Oh, this is my favorite cage. It grows up around me like silver strands of briar and roses, wisdom and rage, to cradle my heart like a bird in your hands. Of briar and roses, wisdom and rage. Oh, this is my favorite cage. It grows up around me like silver strands and cradles my heart like a bird in your hands. This is a beautiful war, to be sure. Surrendering hero's name will be sung, or scratched in the sand like some secret cure. When all else has failed and the battlefield won, scratched in the sand like some secret cure. Oh, this is a beautiful war, to be sure. A surrendering hero's name will be sung, when all else has failed and the battlefield won. This is a storm more perfect than peace, a flash in the dark, setting fire to trees, resting my faith down out of the east, bending my will back up on its knees. This is the loveliest tumble from grace into the arms of what is unbound, from gravity's room by a glimpse of your face. It sets to falling what will never touch ground, from gravity's room by a glimpse of your face. This is the loveliest tumble from grace into the arms of what is unbound. You set me to falling and I never touch ground. Buenas noches, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto no es un emparejamiento resultado de un algoritmo, sino fruto de una impresión azarosa. La publicación reciente de Landfall, el disco en el que convergen Laurie Anderson y Kronos Quartet, puede explicar la misma oscuridad que asola Blood from the Stars, el disco que Joe Henry publicó en el año 2009. Incluso hasta puede haber un componente de actualidad que remite a ese río negro sin cauce y salvaje que corre y arrastra los sueños y las posesiones de las personas. Es por ello que ha sido natural ensamblar algunas piezas de estos dos discos en busca de un entendimiento y de una fuente común. El encuentro, y como comento, no ha sido premeditado. A veces los discos se encuentran y se conocen en la casa de uno y después de eso todo es parlamento y concreción. Si indagamos en las causas, hallaremos sonidos y ritmos que se reconocen un poco y sobre todo intereses compartidos en todos estos artistas que acabo de citar. Don't you hate it when people tell you their dreams? You know, they say things like, I had this dream, and there was this man, and he was my father. No, wait. He was my uncle. No, wait. He was my father. No, wait, I'm not sure. And you say, please don't tell me your dream. But they go on anyway. Yeah, it was my father, and he had this bloody severed head. And they're telling you the dream like it's a movie that you might want to see sometime. And not something that's happening only in the back of their own head. You know, a while ago I was in Germany. And I walked into a huge recording studio. And in the middle of the studio was a man wearing no clothes, playing the flute, and covered with flies. And there were enormous mics all over the room. And when I got closer, I saw that the flies were actually tiny microphones attached all over his body. And these mics picked up every little sound So the engineers kept saying, we can hear your shirt rustling. Can you take it off? And a few minutes later, your pants are really loud. They're going to have to go too. And you know, the shoes are deafening. So he was standing there shivering and playing. And there were mics inside the flute too that recorded his breath as it blew through the tube and turned into notes. And in the mix, the sounds from all the microphones combined into a huge symphony. And when you put headphones on, the sound was really so spatial. The breath rushes into one ear and curves around the top of your skull in chords and harmonics, and turns around and around and blows out the other ear. So being in your head is like being in a huge, drafty bar, the wind blowing through. No, it wasn't like being in a head filled with brains and blood and teeth, but something completely light and empty and full of wind and music. light at the end of the evenings that bring a fire that only such hour can sing. It slips off the tongue into trees going bare that lean in to hear your every prayer. The past is a dark, foreign country that calls, that you whisper regret into the cracks of its walls that rise as the border of love and despair and fall when they've heard our every prayer. An old woman stands up in a boat with a fan, signals the shore with a wave of her hand to a town disappeared and a boy unaware that he wades in to reach with her every prayer. Now there's a cut on my cheek that I can't leave alone. I reach it to find just how close to the bone does my skin and my blood allow me to dare to live in the word of my every prayer. Landfall combina las interpretaciones de Laurie Anderson y Kronos Quartet a partir de la música compuesta por la primera, un encuentro largamente anticipado que pone en contacto a dos nombres habituales de ese mismo circuito que discurre entre lo experimental y la música contemporánea. La motivación es de las más tristes y melancólicas porque refiere a los efectos devastadores del huracán Sandy en 2012 y por eso el disco es un relato de la catástrofe. Cada uno de los títulos de las 30 piezas que lo componen conduce al desarrollo del evento, poniendo el objetivo en la fuerza destructora de una tormenta que traduce los paisajes de la costa este y el estado de la comodidad en restos y en pérdidas. Laurie Anderson dedica el disco a Lou Reed, su compañero, que escuchó el proyecto en sus últimos momentos, participó con sus opiniones y compartió, en definitiva, con ella las decisiones sobre esta música. Thank you. I'm gonna climb that hill and look out across. Climb that hill and look out across. Climb that hill and look out across. A long ways off from here. I'm gonna dig my well from the bottom to the top. Dig my well from the bottom to the top. Dig my well from the bottom to the top. A long ways off from here. I'm gonna change my name till it rings a bell. Change my name till it rings a bell. Change my name till it rings a bell. A long ways off from here. I'm gonna leave my shame where I make my bed. Leave my shame where I make my bed. Leave my shame where I make my bed. Keep it like a pillow underneath my head. I'm gonna carry your letter close by my side. Carry your letter close by my side. Carry your letter close by my side. A long ways off from here. And when the story gets better, I'm gonna climb inside. When the story gets better, I'm gonna climb inside. When the story gets better, I'm gonna climb. Long ways off from here. Long ways off from here. A long ways off. From here. Blood from Stars. Es un disco en el que participan grandes músicos, como por ejemplo Mark Ribot o Jay Bellerose, el batería que habitualmente graba todas las percusiones en los discos de Joe Henry y que además lo acompañaba cuando estuvo aquí de visita en Zaragoza hará ya unos años. Este es un disco que está estratégicamente situado entre otros dos que son mucho más ventilados y luminosos y también son dos discos igualmente interesantes y recomendables. Quizás esa posición intermedia es lo que hace que destaque a su manera este compendio de blues industrial, que no es industrial en el sentido literal, sino en el sentido de que plantea un seguimiento de historias personales, un seguimiento de la migración del campo a la ciudad y trata de ver qué pasa con esas personas y cómo se desenvuelven en su nuevo entorno. Pero la transformación también está en la atmósfera y en un Joe Henry que, emocionado, apela al sonido y al ritmo como el caldo de cultivo esencial del que surgen unas canciones en las que, una vez más, ejerce de transmisor o intérprete de pequeñas grandes historias. Como en Landfall, hay personas mirando al cielo y discordancias, crujidos y ruidos que alertan frente a la oscuridad. Hay también en las imágenes de este disco y en el libreto de Blood from Stars menciones al fotoperiodista Eugene Smith, autor de Principios Inquebrantables, conocido por sus fotografías sobre la Segunda Guerra Mundial o también por sus fotografías en entornos en los que retrata a la clase trabajadora en urbes industriales norteamericanas o cambiando de tercio por todas aquellas que hizo en la inmediata posguerra en un pueblo de Cáceres sobre las que dijo que iba a intentar entrar en el pueblo español a fin de describir la pobreza y el miedo engendrado por el régimen franquista. Imágenes en las que la humanidad y la mirada del igual constituyen un apoyo que permite que la adversidad quede incluso en un segundo plano y que el protagonista se acabe imponiendo al miedo, a la necesidad y a la guerra, o al menos los sitúa enfrentando todas esas situaciones y retratándolos desde una posición absolutamente horizontal. And after the storm, I went down to the basement. And everything was floating. Lots of my old keyboards, 30 projectors, props from old performances, a fiberglass plane, a motorcycle, countless papers, and books. And I looked at them floating there in the shiny dark water, dissolving. All the things I'd carefully saved all my life, becoming nothing but junk. And I thought, how beautiful. How magic and how catastrophic. Was a dirt floor, and I could dig my way free of myself, taking more. But prisoners know nothing of victory at war. Let's call it a truce for now. Georgia looks covered in blood from the air, where the clay and the river fight and run as a pair, and women comb bramble and stones from their hair. Let's call it thumbs, and we'll call it for now. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, en este programa que dedicamos a este vis-a-vis entre Landfall de Laurie Anderson junto con el Kronos Quartet y el disco titulado Blood from Stars de Joe Henry, el primero de este mismo año y editado aquí en este año 2018, y el de Joe Henry del año 2009. Laurie Anderson relata cómo después del huracán bajó al sótano de su casa y allí vio cómo flotaban objetos y recuerdos diversos, imagen que es uno de los desencadenantes de Landfall. Ambos son discos que están muy justificados. Joe Henry, en las notas del disco, en Landfall, esas notas, como se puede uno imaginar, también son muy abundantes. Pues Joe Henry, en las notas del disco, se declara un hombre de paz, creyente en el amor, en la oscuridad y en el ritmo, entre otras muchas cosas. También en la disparidad y la unidad y en el caos que define todo ello. Ambos comparten su interés en contar determinadas historias antes de que se las lleve la corriente y que desaparezcan para siempre, y para ello han propuesto este registro de tormentas que es puntual y descriptivo y se ilumina cuando la electricidad nos abandona. There's a song we used to know, a kind of weary blues, some broken tune from long ago, some of us still like to use. It hangs up high in the rafters like smoke. It has no form. Keep it all hid like laughter and sing out death, death to the storm. Death to the storm, death to the storm, death to the storm, death to the storm. We keep it all hid like laughter and sing out death, death to the storm. Rage in the making, alive here in my hands, but it bent the rod to breaking, and still I'm a hungry, hungry man. The trouble is so underrated, a bent, battered, rusted heart, calling all the great storm. Death to the storm, death to the storm, death to the storm, death to the storm. It calls upon the great ill-fated who bring death, death to the storm. Just begun. The tramps are huddled in their best now, like a funeral in the sun.